Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Ahora llegamos a la parte de Fórmula 1, que, bueno, con este parón que hemos tenido de varios meses, pues teníamos ganas de volver a meterle mano al tema de la máxima categoría de los monoplazas, ¿no? Y en este caso, la Fórmula 1 ha sido atacada por el coronavirus, tenemos polémica en China, la propia China dio el primer paso, pues diciendo que, bueno, evidentemente, temporalmente se tenía que posponer el Gran Premio, aunque la FIA no se pronunciaba. Finalmente, la FIA pues, ha tenido que determinar que de momento se pospone, no se suspende, pero conlleva otros problemas, porque ya el calendario de Fórmula 1 está demasiado apretado como para buscar una alternativa viable. Está aquí conmigo Julio Romero. Hola, ¿qué tal? Hola, Ángel, ¿qué tal? Pues nada, ¿qué hacemos con esto? Porque realmente si quitamos esa fecha del Gran Premio de China, no se puede sustituir ese Gran Premio por otro, como decían algunos. Yo lo entiendo, que la gente tiene ganas con el tema de los rumores de Jerez para 2021. En Twitter me hacía gracia un comentario que decía, bueno, el circuito de Jerez calentando en la banda, ¿no? Esto no funciona así, es decir, el llevar acabo un Gran Premio de Fórmula 1, lleva muchos meses de planificación y no se puede improvisar, es decir, no daría tiempo material a que otro circuito, sea cual sea, entrara en sustitución del Gran Premio de China, ¿no? Lo que se podría poner es otra fecha, se intentaba apretar el calendario, pero no son demasiado halagüeños los indicios que nos dicen desde China, aunque intentan mostrar esa transparencia, ¿no?, a la hora de tomar medidas, pero claro, aunque ellos digan que hay pocas víctimas, el que monten un hospital de campaña en 3 semanas con 800 retroexcavadoras, como decía el doctor Cavada, ¿no?, el ilustre doctor Cavada, no da muy buena señal, ¿no? Es decir, que es realmente grave la situación, así que, Julio, ¿qué podemos hacer? Sí, además, bueno, que como decían, ¿no?, ya ni la Fórmula 1 se libra del coronavirus y los más entendidos de la materia dicen que como mínimo de aquí hasta un año no habría una cura efectiva, ¿no? Y claro, el primer afectado ha sido China. Ya vimos un comunicado de la Federación Deportiva de Shanghái diciendo que se suspendían ya todas las pruebas a partir de la semana que viene. Y claro, una de las grandes pruebas era el Gran Premio de China. Y claro, viene la problemática que, como tú bien has dicho, suspender un Gran Premio de Fórmula 1 no es fácil. Primero por el dineral que cuesta organizarlo, sponsor, equipo, la misma logística de traslados, ¿no? Y la Fórmula 1, pues bueno, ha esperado hasta el último momento para ver cuál era la mejor solución. Y bueno, cosas que se han barajado, como tú has dicho, ¿no? Era una sustitución, y entendemos, ¿no? Las redes sociales, los primeros nosotros eran los más interesados, ¿no? De que viniera aquí a Jerez, pero bueno, esto no es fácil, esto no se puede decir, bueno, pues venga, un circuito, venga para Jerez, y aunque Jerez sea un circuito que está en uso, ¿no? Y es un, como ya sabemos, de los mejores circuitos que hay en el mundo, y podría haber la Fórmula 1, no es tan fácil. No te puedes traer aquí un gran premio como el que dice, bueno, si aquí no, venga mañana allí, ¿no? No se puede hacer así de un día para otro, y bueno, pues la Fórmula 1, está, Liberty Media está buscando la manera, ¿no?, de trasladar de fecha. Claro, hay que pensar que China, hombre, pues si dependiendo de las fechas no coincide con algún circuito de gira asiática o de alrededores, bueno, pues es difícil no trasladar un equipo de una parte del mundo a otra, y más cuando no está programado, ¿no? Pero bueno. A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que al final encontrarán una solución y al final se celebrará el Gran Premio. Sí, recordemos que China es un gran mercado necesario para la Fórmula 1, que genera tanto dinero y bueno, tantos miles de millones de personas que hay en China. Es un mercado demasiado grande como para renunciar a él. Lo que sí, lógicamente, la seguridad va por delante, teniendo en cuenta de que se transmite por el aire el coronavirus, y no es buena idea juntar a 100.000 personas en un estadio. Así que, bueno, pues... Y de varias nacionalidades. En verdad, porque después van a viajar a sus países de origen, y bueno, puede ser, se puede liar un poco... Walking Dead. Efectivamente. Y la segunda gran noticia, bueno, noticias que van sucediendo conforme los equipos van queriendo, porque nos dan una fecha de presentación y de pronto se adelantan, se retrasan, aparecen por sorpresa en otro sitio, cada uno presenta de la manera que quiere, desde un gran escenario hasta lo ponen por streaming, lo ponen en una alfombra dentro de un hotel. Es decir, que realmente cada uno presenta como quiera. Lo que sí se echaba de menos es que, sí, esto se dice que es el gran circo, ¿no? Pues, y es el top del top. Pues una presentación como la que ha hecho Ferrari este año, que hacía años que no sucedía una presentación tan pomposa, digamos, con tantas ganas. Y yo creo que también supone que Ferrari tiene esa declaración de intenciones de llevamos varios años que no nos salen bien las cosas, vamos a automotivarnos y vamos a darnos bombo. Viene incluso por el nombre de que le han puesto al modelo de Ferrari este año. Sí, efectivamente. Veníamos de la presentación, pues como hemos dicho al principio, de Haas, streaming, después Mercedes también un poquito, ¿no?, sosa, vamos a entrecomillarlo, ¿no?, como dices, allí en Royal Automobile. Y sí, la verdad es que no nos había dejado un poquito, ¿no?, de alguna manera con la miel en los labios de ver una presentación, pues bueno, por todo lo alto, y allí Ferrari, pues la verdad es que nos quitó esas ganas, ¿no?, con una presentación por todo lo alto, ¿no?, en el teatro. Además coincidía con el aniversario de la bandera italiana, que la luce en el nuevo SF1000, y la verdad es que, hombre, muy, muy bonita, y como tú dices, a ver si, ¿no?, si es proporcional esa presentación a lo que tenga que hacer este año Ferrari, que, bueno, se ha criticado mucho, ¿no?, el aspecto de nuevo Ferrari, diciendo que, bueno, que muchos memes, ¿no?, cambian 2019-2020, ¿no?, no cambiando nada, y, en fin, bueno. Pero lo importante es que, como digo, que al final el coche funcione y que por fin llegue, ¿no?, ese aspira, ese, ¿no?, ya iba a decir, bueno, vemos que este año pues Mercedes, iba a decir que afloje, pero no lo creo, porque Mercedes va a estar ahora mismo dominando, y por mucho que queramos los ferraristas, ¿no?, va a costar. Pero bueno, esperemos que este año le ponga las cosas más difícil a Mercedes. La fecha marcada en rojo es 2021. Y bueno, hay que decir que Ferrari, aunque, como dices, desde 2008 no gana. Pero no quería decir los años, me he quedado ahí. Pero para que vean la dimensión de Ferrari, a todos los oyentes, Ferrari es el equipo más laureado de la historia. Es decir, tiene, vamos a repasar, 239 victorias, 228 poles, 254 vueltas rápidas, 770 podios, 84 dobletes, 8.257,5 puntos, porque esos grandes premios que no acababan y demás, que ese medio puntito, que se han decidido en mundiales por medio punto, 15 mundiales de pilotos y 16 mundiales de equipos. Así que, bueno, los tifosi están ansiosos porque, de nuevo, vuelvan otra vez a ser el equipo de referencia, ¿no? Hay declaraciones que me sorprenden, ¿no? Por un lado, Binotto decía que otra vez la referencia volvía a ser Vettel. Sin embargo, Leclerc decía que él con 21 años no se puede declarar piloto de referencia, que la gente se tiene que fijar en Hamilton y en Vettel. Aquí todo el mundo echando balones fuera, ¿no? Después el propio equipo Ferrari decía que, bueno, que realmente piensan que Red Bull este año va a dar un paso muy grande y que puede ser el que le va a competir a Mercedes. Y se autodescartan un poco, más que nada para quitarse presión, ¿no? Para después que eso no vaya en perjuicio del equipo. Pero vamos, yo creo que llamándote Ferrari vas a llevar la presión siempre, ¿no? Otra cosa es que, claro, es lo que hemos hablado, ¿no? Después de tantos años sin ganar un título, pues bueno, pues más presión para Ferrari y quieren de alguna manera pues quitarse ese marrón, ¿no? Echárselo a Red Bull diciendo ya que este es su segundo año con Honda, que ya se vio el año pasado que funcionan bien y que este año quieren que le ponga las cosas difíciles a Mercedes y que pase algo contrario al año pasado. Hay que acordarse que en los test donde Ferrari mostró un coche muy, muy potente, muy, muy bueno en prácticamente en todo, ¿no? En chasis, como hablo, en potencia. Y después, pues bueno, pues Mercedes estaba ahí un poquito a las escondidas y demostró al final lo que era, ¿no? Y vimos una primera parte del campeonato dominada por Mercedes para después ser un poco más disputada entre Ferrari y Red Bull en la segunda parte, ¿no? Pero yo creo que Ferrari quiere jugar ahora pues a eso un poco, ¿no? Quiere esconderse un poco detrás, darle un poquito más de popularidad a Red Bull y a Mercedes y quitarse un poquito de peso, pero vamos, como digo, cuando te llamas Ferrari vas a tener todos los ojos encima. También hay que decir que aunque la gente a lo mejor esperaba más en cuanto a las fotos, la presentación, esperaban algo radicalmente diferente. Por una parte, si algo funcionaba el año pasado, no hay por qué cambiarlo, no hay que ser tan radical en ese sentido. Y por otro lado, todo el mundo juega al despiste. Estamos viendo que incluso nos divertía, comentábamos fuera de micro, que nos divertía el tema de Haas, que lo que han hecho es pintar el coche del año pasado y lo han presentado, ¿no? Es decir, para que vean lo, entre comillas, en serio que se toman algunos equipos el presentar el coche. Realmente es un coche, como dicen, una maqueta, incluso lo han llamado algunos, un coche de exposición, que simplemente es para decir, mira, tenemos ya coche para este año, pero incluso nuestro amigo común del programa, Zapico, ¿no? Virutas de goma decía, pero vamos, es que no fijaron ni en el coche que veáis en los test. Tenéis que ver el que aparece en Australia, es el que ya podemos ver y podemos anticipar, ¿no? Aún así se han hecho medidas de diseño aerodinámico. Se ve que se ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Con el tema del el concepto del morro, que comentamos también que han ido, entre comillas, copiando un poquito lo que ha hecho McLaren, que lo hizo muy bien el año pasado. Y va sobre todo el tema de puntos de, por ejemplo, los trapecios han trabajado, son más bajos, está más hundida la parte central del chasis, todo esto para maximizar puntos aerodinámicos. Es decir, que se han hecho cosas interesantes en cuanto a los conceptos, también los espejos, trabajan el tema de la configuración, la refrigeración. Es decir, que hay cositas que se pueden tomar de que se ha hecho un gran trabajo, pero bueno, la nueva ala de T, es decir, que hay cosas, pero aún así que no va a ser ni la mitad de lo que vamos a poder ver en el coche definitivo. Y este año, analizando un poquito la temporada anterior, Julio, ¿en qué debería de trabajar más Ferrari teniendo en cuenta cómo estaba hecho el coche del año pasado? Pues respecto al año pasado, Ángel, bueno, ya vimos un Ferrari que tenía potencia de sobra. De hecho, ya vimos a Toto Wolff en más de una rueda de prensa diciendo que tenían que trabajar más, ¿no?, para ponerse a la altura, porque después veíamos en recta que ni siquiera con DRS podían alcanzar al Ferrari. Pero después es lo que hablábamos, en otras partes del circuito quizás ahí pues pecaba un poquito más de lentitud por parte del Ferrari, y es donde después Mercedes se llevaba el gato al agua. De hecho, pues como vimos en la primera parte de la temporada, Mercedes fue más regular, su coche se adaptaba mejor a casi todos los circuitos y por eso puntuó más, ¿no? Yo creo que Ferrari, ya que ha conseguido la potencia, pues bueno, se debe de fijar más en comportamiento de chasis, aerodinámica, que hemos visto, como tú has dicho antes, ¿no?, todo estos nuevos flaps, bashboard, incluso esos cuernecitos nuevos que han puesto en la toma de aire estilo McLaren, que la verdad, pues bueno, ha llamado mucho la atención. Y, pero bueno, lo que estamos hablando, hasta que no llegue a Australia, ahora mismo lo que veamos van a ser pruebas, no sabemos cómo va a ser el coche definitivo. Y nada, a ver de momento la semana que viene los tests, lo que sacan los equipos, para hacernos por lo menos una idea, entre comillas, de lo que pueden llevar a Australia. Pero como digo, hablando de Ferrari, seguro que este año no van a salir tan espléndidos como el año pasado. Por lo menos lo que criticábamos el año pasado, que no haya decisiones raras de estrategia, que los compañeros de equipo no se estorben, que lo que siempre se ha hecho de toda la vida es un número uno, un número dos. Aunque tengas preferencia por un piloto, esa es la filosofía de Ferrari, para que no se estorben en cuanto a los puntos del Mundial, y poco más tenemos que decir. En cuanto a Mercedes, no dan muchas pistas. Hemos visto que prácticamente igual tenían el detalle de la pinturita, ese toque rojo, sí, que ha sido un poquito también fruto de memes, ¿no?, en internet, ¿no? Y bueno, poco más. Declaración de intenciones de Red Bull de ya hacer lo que es el filming day, ¿no? Es decir, lanzarse el primero a la pista. Dice mucho de que este año quieren pegar fuerte y bueno, si pones un coche aspirante al título en manos de Max, pues realmente le puede poner las cosas difíciles a Hamilton y bueno, por lo menos que uno de los años de la era híbrida no domine Mercedes, ¿no? Sería bonito. Ya Mercedes, todos los oyentes que seáis fan de Mercedes, bueno, pues por lo menos que os compitan un poco el Mundial, ¿no? Ya Ferrari no sabemos lo que va a hacer, pero bueno, Renault y el motor Honda pues van a ser los grandes protagonistas. Ese motor Honda que, Julio, tú llevas diciendo tiempo de que tarde o temprano iba a dar su fruto, que ya hemos visto que el año pasado han ganado varias carreras. Así que el motor Honda responde, ¿no? También decir y aclarar que no tenía nada que ver el motor Honda de cuando regresa a la Fórmula 1 al motor Honda de ahora. Pero también en su momento, Virutas de Goma, que estuvo en el programa, dijo: los motores tienen un recorrido desde que llegan hasta que realmente llegan a su top, pueden pasar 10 años perfectamente. Y bueno, casi ronda ahí, más o menos son ciclos. Sí. Así que bueno, veremos también y qué podemos esperar. Y bueno, Red Bull también, punto fuerte, aerodinámica, ¿no? Como siempre. Claro, en Red Bull ya sabemos que tiene, si no el mejor de los mejores chasis que hay, y necesitaba ese complemento, ¿no?, de un motor seguro y con bastante caballaje. Y yo creo que este año Honda sí le puede dar a Red Bull ya un motor, como tú dices, ¿no? Va llegando al top. Honda habló de aquel quinto año, o sea que ojito a lo que puedan llevar este año. Y eso, como hablamos con el Red Bull, con esa aerodinámica y chasis, yo creo que este año sí, y ojito a las palabras de Binotto, que Red Bull habría que tenerlos en cuenta, ¿eh? Pero fijar, el año pasado, ¿no?, que se hablaba tanto, incluso esas quejas de Verstappen en Austria, bueno, antes de Austria, perdón, que no estaban ahí para quedar cuartos, y a partir de ahí, pues bueno, fue esa, ¿no?, parece que habló y en Austria ya ganó y esas poles, y ya demostró que el motor Honda, pues una mejora bastante sustancial. Ya no se hablaba de eso, de, pues bueno, de salir a mitad de carrera, de esos abandonos técnicos. Ahora ya pasábamos a hacer poles, a ganar carrera. Y yo creo que este año, por lo mismo, a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Vamos, y este año también hablan de por fin soltar toda la potencia. Yo no sé. A ver lo que sueltan. Claro, pero lo que siempre hablamos, ¿no? Soltar potencia sin romper. A ver de qué manera. Sí. Lo hacen. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, porque Renault lo único que nos han hecho es mostrar que han pintado de negro entero el coche, poquito más podemos apreciar. Veremos más cosillas en los test, que bueno, tenemos compañeros que van a estar allí, ¿no? Nuestros compañeros de Fórmula Rápida van a estar in situ y nos comentarán, ¿vale?, qué es lo que han visto ellos de primera mano y bueno, y sensaciones. Ya sabemos que ganar en los test no significa nada. En los últimos años Ferrari siempre ha quedado mejor y después hemos visto quién se ha llevado el Mundial, pero en cuanto a fiabilidad, en cuanto a cositas que se puedan comprobar, sí. Veremos. Que nos muestran y bueno, hasta aquí estas pinceladas para que los oyentes por lo menos puedan matar el gusanillo, ¿no?, que nos quedan pocos días antes de empezar el Gran Circo y sobre todo 10 días con respecto a los test, julio, pues nada. Gracias por estar aquí, como siempre, y bueno, pues nos vamos escuchando próximamente y ya iremos indagando realmente y comprobando hasta dónde escondían cartas los equipos. Eso es. Pues nada, lo dicho, a la semana que viene, que empiecen los test el 19, y hasta la próxima. Venga, muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Hasta luego. Hasta luego.